Extra. Contextos. Ejercicio 1A. Hola, soy Sandra de Vigo, Galicia. Una región que está en el noroeste de España. Vigo es una ciudad con unas playas maravillosas. El paisaje es muy bonito y muy verde, porque llueve mucho. El invierno es un poco duro. Pero en verano hace días de sol estupendos. Yo he vivido toda mi vida aquí, porque me gusta la ciudad. Las Islas Cíes son parte de Vigo. Allí está la playa de Rodas. Dicen que esta playa es la mejor playa del mundo. Hola, yo me llamo Javier y soy de Cádiz, pero he vivido desde los 3 años en Sevilla. Para mí es mi ciudad. Está en Andalucía, en el sur. Me gustan todas las estaciones del año, menos el verano. Hace mucho calor. El centro histórico es espectacular. Sus calles, sus plazas, los parques, los puentes sobre el río Guadalquivir, sus monumentos. La mejor época para visitar Sevilla es en primavera, en abril. ¿Algo negativo de esta ciudad? El ruido.